Aranda. Dime, Wanda, dime. Vámonos, mi alma. Vámonos, maestro, vámonos. Escúchame una cosa, corazón mío. Vamos a darte levantar por todos nuestros seres queridos que están en el cielo. Por ello va. A pulso, que no lo voy a subir. Todos por igual valiente. ¡Hasta!